Sección 19 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 19. Al día siguiente, y por invitación del conde, el príncipe Andrés se dirigió a casa de los Rostov, comió y pasó allí la velada. Todos adivinaron fácilmente por qué y por quién se quedaba, puesto que el príncipe no lo ocultaba en modo alguno. Natalia, exaltada por la dicha, sentíase en vísperas de un solemne acontecimiento, y toda la familia participaba de esta impresión. La condesa, con mirada seria y melancólica, estudiaba a Bolkónski, mientras éste hablaba con su hija. Sonia temía dejar sola a Natalia o incomodarla quedándose. Y ésta palidecía angustiada cuando, por casualidad, le sucedía el quedarse un segundo en tête-à-tête con él. Su timidez la sorprendía, pues adivinaba que tenía una confidencia que hacerle y que no podía decidirse a ello. Cuando el príncipe Andrés se hubo retirado, su madre se acercó a Natalia. —¿Y bien? —la dijo en voz baja—. —Mamá, por Dios, no me preguntes nada ahora. No puedo decir nada. Y no obstante, aquella misma noche, conmovida y con la vista fija y acostada al lado de su madre, la contó detalladamente todo cuanto le había dicho de halagüeño y afectuoso, sus proyectos de viaje, sus preguntas sobre Doris y sobre el lugar en donde pensaban pasar el verano. —Nunca he sentido lo que ahora. Solo que delante de él tengo miedo. ¿Qué significa eso? Sin duda será... Eso es, ¿verdad, mamá? Pero estáis durmiendo. No, ángel mío, sino que también tengo miedo. Pero vete a dormir. ¿Cómo? ¿Dormir? ¡Qué absurdo, mamá! ¡Mamá, esto no me ha sucedido nunca! Prosiguió, sorprendida y asustada de aquel sentimiento que por primera vez experimentaba. ¿Quién hubiera podido prever esto? Natalia, aunque estaba firmemente convencida de que se había enamorado de repente del príncipe Andrés cuando esto visitó Otradnoe, no podía, sin embargo, dominar cierto miedo que le causaba aquella dicha extraña y en realidad inesperada. —Ha sido preciso que viniese aquí, y nosotros también. Que me encontrase en ese baile en donde le gusté. —¡Ah, sí! La suerte lo ha querido. Debía ser así. Cuando apenas lo había visto, sentí ya en el corazón una cosa muy particular. —¿Qué te ha dicho? ¿Qué versos ha escrito en tu álbum? Repítemelos —dijo la madre, que permanecía pensativa y recordaba una cuarteta escrita por el príncipe Andrés en el álbum de su hija. —Mamá, ¿no es vergonzoso el casarse con un viudo? —¡Qué locura, Natalia! ¡Ruega a Dios! Los casamientos están escritos en el cielo. —¡Mamá, mamita mía, cuánto os amo y cuán feliz soy! —exclamó Natalia, besándola y llorando de emoción. Aquella misma noche, Andrés confesaba a Pedro su amor y su resolución de casarse con Natalia. Había una gran reunión en casa de la condesa Elena. El embajador de Francia, el príncipe extranjero, que desde hacía poco tiempo se había convertido en huésped asiduo de la casa, brillaban allí en compañía de multitud de señoras y personajes distinguidos. Pedro dio una vuelta por los salones, y todos notaron su aire sombrío y distraído. Desde el baile, y, sobre todo, desde que, gracias a las largas visitas del príncipe extranjero a la condesa, había sido nombrado chambelán, estaba sujeto a frecuentes accesos de hipocondría. Desde entonces, un sentimiento inexplicable de turbación y vergüenza se había apoderado de él, y sus tristes pensamientos de otras épocas sobre la nada de las cosas humanas, volvían a su imaginación más sombríos que nunca, reanimados por el conocimiento de los progresos del amor de Natalia, su protegida, y el príncipe Andrés, su amigo. y por el contraste entre su situación y la de ellos. Aquella noche, después de haberse retirado a las 11:30 de las habitaciones de su mujer, subió a su gabinete impregnado con el olor del tabaco y envuelto en una bata usada y sucia. Estaba escribiendo cuando el príncipe Andrés entró inopinadamente en su cuarto. «Ah, sois vos», dijo Pedro con aire distraído. «Estoy trabajando, ya lo veis», añadió con el acento de los desgraciados que se esfuerzan en hallar en una ocupación cualquiera un remedio a los infortunios de la vida. El príncipe Andrés, con el rostro radiante de alegría, no notó la tristeza de su amigo y se detuvo sonriente delante de él. «Escucha, querido amigo, ayer estuve a punto de contártelo todo, y hoy me he decidido. Por esto me ves aquí. Nunca he sentido una cosa igual. Estoy enamorado, amigo mío». Pedro lanzó un suspiro y se dejó caer con todo el peso de su maciza persona sobre el canapé al lado del príncipe Andrés. «De Natalia Rostov, ¿no es cierto?» «Sin duda. ¿De quién había de ser?» «Nunca lo hubiera creído, pero este amor es más fuerte que mi voluntad. Ayer sufría y me atormentaba, y no obstante aquellos sufrimientos me eran queridos. Hasta ahora no he vivido. Hoy vivo. Pero la necesito a ella y... ¿Crees que podrá quererme? Tengo demasiada edad». «Vamos, habla. No dices nada». «¿Yo? ¿Qué queréis que os diga?» repuso Pedro levantándose y paseándose por el cuarto. «Esa joven es un verdadero tesoro. Un tesoro que... es una perla». «Querido amigo, os aconsejo que no razonéis, que no vaciléis un instante, que os caséis cuanto antes. Y estoy convencido de que no habrá un hombre más feliz que vos en el mundo». «¿Pero ella?» «Ella os ama». «No digas locuras», dijo el príncipe Andrés, sonriendo y mirándole cara a cara. «Os ama, lo sé», exclamó Pedro con despecho. «Escucha, es preciso que me escuches», continuó el príncipe Andrés, cogiéndole por el brazo. «No puedes figurarte lo que siento, y necesito confiarte lo que rebosa de mi corazón». «Hablad, hablad. Me alegro mucho, os lo aseguro». Y la expresión del rostro de Pedro cambió por completo. Su aire de mal humor se trocó en verdadera satisfacción, mientras que, escuchando al príncipe Andrés, le veía convertido en otro hombre. ¿Qué se había hecho de su marasmo, su desprecio de la vida y sus ilusiones perdidas? Pedro era el único a quien pudiera hablar con entera franqueza, de modo que su efusión fue completa. Todo se lo dijo. Sus planes del porvenir, que miraba ya sin temor alguno, la imposibilidad de sacrificar la dicha de su existencia a los caprichos de su padre, su esperanza de conseguir que aprobara su casamiento y quisiera a Natalia, y en caso de negativa, su decidida resolución de pasarse sin su consentimiento. «Hace pocos días aún me hubiese burlado del que me asegurara que iba a querer como quiero. Pero esto yo no lo había sentido nunca. El universo se divide hoy para mí en dos mitades. Una que la ocupa ella toda, y allí está la dicha, la luz y la esperanza. La otra, en donde ella no está, y allí reinan la desolación y las tinieblas». «Tinieblas y completa oscuridad. Sí, lo comprendo», dijo Pedro. «No puedo menos de amar la luz. Eso es natural. Y soy tan feliz. ¿Me comprendes?» «Sí. Y sé que te alegras por ello». «Sí, oh sí». Y Pedro le miró con sus bondadosos ojos de triste y tierna mirada. A medida que se aclaraba el horizonte de su amigo, el suyo se le presentaba más desolado y sombrío. Fin de la sección 19.